como mueve la colita. Si no la mueve, la tiene gastadita. De aquí para allá, porque este es el pasito que te hace gozar. Por eso mueve la colita.